Marini, Marini, Marini, Marinella. Oko bomba likambo, oko bomba likambo, oko bomba likambo, oko bomba likambo, oko bomba likambo, oko bomba likambo, oh oh oh. Ozali na soni hihi, awali kamboli yebani. Na yebite mora na yezali di susu balamute, kasi yeba soki obombili kambo. Atambula zomi, mokolo mosusu likoyeba na kaka. Yo moko oyebi, mabe yo sali. Yo moko oyebi, nakanisi, nakanisi, tango yonga na lekisi. Malamu kaka mubesila. C'est fini, et si ni marinella, awali kamoli yebani, okolobani susunini. Marini, marini, marini, marinella. Yeah, yeah, Masengo. Nimisanga masengo, nimisanga masengo, nyaka toyokana. Nimisanga masengo, nimisanga masengo, nalingi kakaya. Tango na kanisi, mokolo yaki na muka, kotala baboti bangai. Terrible. Mai male kinga na biso na leli, ho ho ho ho, o masengo. Limisanga masengo, yaka toyokana. Limisanga masengo, nalingi kakaya. Tango na kanisi, mokolo yaki na muka, kotala baboti bangai. Mai mbale kinga na miso na leni, ho ho ho ho ho ho, masengo. Limisanga masengo, yaka toyokana. Limisanga masengo, nalingi kakaya. Limisanga masengo, yaka toyokana. Limisanga masengo, nalingi kakaya. Masengo, Jean-Pierre, fonctionnaire. Limisanga ko kiko ni bisate ni bisana banseko dawasingo na banseko adieu c'est fini ni bisana banseko dawasingo na banseko